Yo no quiero su amor condicional. No quiero tener que justificar tus ideales, como si yo estuviera condicionado o condicionada a justificar los ideales de un padre autoritario. Yo no estoy dispuesto y dispuesta a rendir mi libertad física y emocional a cambio de ficciones románticas y sustancia. No quiero vivir mi vida dentro de los confines de vuestras construcciones morales patriarcales. No quiero el retorcido amor de segunda mano que los medios de comunicación me dan. Quiero sentir, quiero amar, quiero vivir, quiero experimentar conscientemente cada aspecto de mi ser. Yo quiero amor consciente. Mete primera, Nacho primera, mete segunda y vamos con Amantes del Ruido. Como sabéis, todos los jueves entre las 12 y un poquito y la 1 y otro poquito. Los viernes en reposición también hacemos un poco de ruido, un cacho entre las 2 y las 3. Y esto que estáis sintonizando es Radio Clara, Libre Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada. Ruido, ruido, ruido y ruido que nos podéis comunicar llamando al 391-5721, que es el teléfono de esta radio y que sabéis que tenéis a vuestra disposición para comentarnos cualquier cosa del programa, cualquier pregunta, cualquier convocatoria que creáis que sea interesante difundir o lo que os rule por la cabeza, aquí lo podéis hacer. Y comentaros ya que vamos a empezar el programa y antes pues comentaros que os hemos puesto a la gente de Abolition. Bueno, al empezar el programa ha sido primero Picture in Space, luego os hemos leído un texto que hablaba un poquillo así sobre el amor, ya que mañana o hoy en reposición, si lo estáis oyendo, es el día de los enamorados, de las enamoradas suponemos que también, y ya sabéis, ¿no?, todo lo que lleva este día y todo el rollo. Y como no nos gusta que el amor se encasille en un día ni nada así, pues os hemos leído ese pequeño texto, pero tampoco queremos darle mucho rollo al día este que le dan. Así que vamos a empezar con lo que el compañero nos comentará en un momentillo. Pues lo primero con lo que vamos a empezar es con un EP que ya os hemos puesto en algunos programas anteriores. Es un grupo de Galicia que se llama Mol y un EP que se han autoproducido ellas mismas que se llama Dos Mundos. Deciros que en este EP pues vienen por dentro las letras así escritas en plan como si fuesen con acuarelas y con algún dibujillo y que está bastante guay. Y eso, lo que vais a escuchar es a la gente de Mol. La canción era bastante corta y se ha acabado. Y continuamos con una cosa nueva que nos ha llegado muy reciente. Ya sabéis que es espera, un grupo... Espera, repite porque no te había subido el micro el compañero. ¿Repetimos? Que estaba en el aire. Ya estamos. Queríamos presentar la nueva maqueta de Las Maquias Subversiva, que sabéis es un grupo, bueno, y para quien no sepa, decimos que es un grupo de Almería, un grupo formado por dos mujeres y un chico cantando, tocando la batería. Anteriormente la maqueta, que también se autoproducieron ellas, sí que era un grupo solo de mujeres, pero en esta nueva maqueta, Sueña, Vive y Lucha, pues como decimos, toca un chico la batería y suenan así. Sueña, vive, lucha. Esto eran las Maquias Subversiva con su canción Depresión, en la que dicen Sueña, vive y lucha, que es el título de la maqueta. Entre varias canciones que hay una que es la de Creía ser feliz, que cuenta un poco del rol de la mujer en esta sociedad. Esta canción ya salía en su anterior maqueta. Lo nuevo de esta maqueta es que han hecho la parte 2, Creía ser feliz, y habla del rol de hombre dentro de esta sociedad. Fue el masacre a la que llaman pesadas, tortura y muerte por animal, para que yo te lo cuento salvaje. Menuda mierda, este es repulsivo. ¿Os creéis que son muy machos para matar a un pobre bicho? ¿Por qué no puedes llorar? No debes llorar, no es cosa de hombres. Pues vaya una mierda, creía ser feliz. El día que tú naciste, qué alboroto, qué albedrío. Había nacido un macho, continúa el apellido. Tú jugabas con balones, arcos, flechas y camiones. Si cogías una muñeca, hijo, eso es de maricones. Tienes que jugar al fútbol, es un deporte de hombres, no. Cuando palma un torero, todo el mundo llora su muerte. Luego te fuiste a la mili, te echaste novia formal. Luego llegó el matrimonio, ¡cuánta felicidad! Tuviste un par de criaturas para alegrar vuestro hogar. Ya eres padre de familia, no se puede pedir más. Tu mujer te respetaba y tus hijos te adoraban. ¿Qué más puedes pedir? Pensabas. Tengo un pedazo de coche, tengo un pedazo de casa y además soy muy moderno. Mi mujer también trabaja. Los sábados le echo un polvo, no puede quejarse de nada. Y trabajo todo el día para traer pelas a casa. Costumbres absurdas hacen normas injustas. Intenta cambiar las cosas, no sigas por su carril y no lo hagas porque creías que debe ser así. Cuando esto vengo a decirte que sé también a ti. Te educaron para que creas que así serás más feliz. No. Esta es la canción que hemos dicho que sale dentro de la maqueta de Las Maquias Subversiva, la nueva maqueta. Decir que vale 600 pelas y que, bueno, si os la queréis encontrar, pues nos llamáis por teléfono al 391-5721. Malditos asesinos, ponos en su lugar, ya lo han hecho. Cuando palma un torero, todo el mundo llora su muerte. Pero yo, ja, ja, no lo siento. Hoy no ha sido tu día de suerte. ¡Muérete! Te vas a recordar, vas a ganar tu cabeza. Órdenes y reglas, vas a ser siempre tío. Quieren enseñar a cumplir y a callar. Te quieren convencer de cumplir bien tu papel. Prácticos y paros, cadenas, banderas, palabras, mentiras. Quieren controlar tu vida que existe tú. Lavarte el cerebro desde tu televisor. Tanto niño puede ganar a su aprobación. Serás un muñeco enano de su señor. Cortarse los pelos, dejar los vaqueros, que siga la patria, robarse la rabia. Contaré, escucharé tu cara, levántate, consiga tu tirada. Contaré, escúpele en tu cara, levántate, no caigas en la trampa. Y después de este largo tema de Las Maquias Subversiva, lo que os vamos a poner ahora es un grupo que ya está, ha desaparecido hace pues bastante tiempo. Era una gente de Alemania que se llamaban Pullerman, y bueno, pues uno de sus discos que llamaron Pullerfrau, y que bueno, pues los pusimos ya hace bastante tiempo, y bueno, es un grupo que pensamos que está guay y que os vamos a poner una canción. Communication. Communication in the world today is some really interesting thing to look at it, man. How yes we are. The way we communicate is just being a little absurd. It's just being that some guy or me not talking for a while. This is communication. This is communication. This is communication. When I swallow it in your ears. This is communication. This is communication. It's just a cheap phrase. Communication. Superficial mind is talk. The wasteland and we walk on. I guess we'll like it and we've been into it all day, all day and night. I'm coming and I'm dealing with it. city. When I deal in it, is this communication? Or is it just Peter? No, no, no, communication is anymore, anyhow, anywhere. Communication! Or in the party ground, it's all the same shit. Oh, when I see that bit, oh, when I see the bit, oh, when I see that bit, I see. Communication! Be something totally different. Oh, communication means looking at the other one. Communication is that you think about what you do, that you hear what the other person might are telling you, that you're thinking about, that you've been into it and not been that superficial, shitty, gritty, mindless pity. Y esto que habéis escuchado era, como os decíamos antes, la gente de Inocibe, y con lo que vamos ahora es con el primer material escrito del programa. Es un fanzine que se llama Disidente Ac Betico Cine. Y es el fanzine que hace pues la gente de la Asamblea de Jóvenes de La Chantrea, que es un barrio de Pamplona, de Iruña. Y en el fanzine este pues lo que podéis encontrar es un artículo sobre Itoiz, otro sobre ocupación rural, uno en euskera sobre algo de una empresa de energía eléctrica, un artículo bastante extenso que se llama ¿Qué representa el ejército para el movimiento gay? Y luego pues tienen una entrevista con la gente de Guski Banaketak, otro sobre el nuevo orden mundial, uno sobre insumisión. Luego en este número pues también han incluido un boletín que sacan cada dos meses de contrainformación que se llama Estatuari Guerra, que ya os hemos comentado aquí en algún programa. Y luego en el medio pues viene una foto de la gente de Solidarios y Solidarias con Itoiz, que cortaron los cables, y bueno, pues la dirección del Talego, pero que ya están fuera. Luego vienen también algunos artículos sobre la energía nuclear y Francia, con la movida esta de las pruebas armamentísticas, de las pruebas nucleares, y luego pues un artículo, una entrevista con la gente de Sucio Sistema. Y bueno, pues acaban también con algo sobre el gasto militar del Estado español. Y bueno, pues si los queréis escribir, pues bueno, no viene en la dirección, así es que no os la podemos dar. La dirección del fanzine este no la podemos dar, lo que sí que os podemos dar es información de un grupo que es del mismo barrio de La Chantrea, igual que la peña esta del fanzine. Y el grupo en cuestión es Inocibe, y os vamos a poner un tema de la maqueta que sacaron, que se llamaba El mágico despertar de nuestro instinto animal, que lo sacó la peña de la Guzki Banaketak, que era la primera maqueta que editaba esta peña, la de la Guzki Banaketak, y vamos a oír un tema. Vamos allá. En esta cama blanca y que no va a quitar cuerpos aplaudidos de puto resistir la gente ha matado y derecho a morir cada carta blanca para hacerme sufrir siquiera preguntarme si me quiero morir cada carta blanca para hacerme sufrir siquiera preguntarme si me quiero morir. ¡A morir! Me da miedo el añorar, me da miedo el despertar y pensar que estoy aquí sin apenas libertad. Me da miedo el añorar, me da miedo el despertar y pensar que estoy aquí sin apenas libertad. No dejo de añorar, he bajado la ciudad, no dejo de recordar aquella mi libertad. No puedo ni despertar para poderlo gritar, mi vida se ha acabado, deja de descansar. We'll be right back. mí lo que ninguno desea, una falsa luz jardín. Para volver a sentir el frío sobre mi dorso, la lluvia sobre mi espalda, y el mundo encima de mí, y el mundo encima de mí. Yo quisiera para mí lo que ninguno desea, una falsa luz jardín. Para volver a sentir el frío sobre mi dorso, la lluvia sobre mi espalda, y el mundo encima de mí, y el mundo encima de mi copón. Esta peña que acaba de sonar son la gente de Disaffect, un grupo de Escocia ya desaparecido también, que además del LP, que es lo que os hemos puesto, que se titulaba Chained to Morality, algo así como encadenada a la moralidad, pues también sacaron dos EPs anteriormente. Y tras haber recordado a este grupo, pues continuamos ahora con más material escrito, y esta vez son con dos boletines de contrainformación que suelen aparecer por aquí por el programa. El primero que os vamos a hacer llegar es el Molotov, es el número 79 de la segunda quincena de enero del 97, y así en la primera hoja nos informan sobre despedidos de Duro Felguera se encierran en la TR de la Catedral de Oviedo. También hablan sobre juicios a insumisos, hay noticias breves, y también resaltan la ocupación en Barcelona de un antiguo economato militar. Esto, pues, si habéis seguido anteriores programas, os comentamos que fue después de unas jornadas que tuvieron lugar por allí por Barcelona, y eso, se ocupó un nuevo centro social que le llaman El Patio, y que, por cierto, dentro de una semana van a celebrar por allí algo así como una reunión de malabares, una jornada sobre malabares y circo. Comentaros pues lo de siempre, ¿no?, que además de breves lleva noticias sobre ecología, sobre insumisión, sobre ocupación, antifascismo, que dentro también lleva un informe sobre las empresas de trabajo temporal, y hablan un poco sobre el paro, la precariedad, los contratos basura y de tal, algo así como un informe especial de una hoja por las dos caras. Y nada, eso es lo que trae el Molotov, que como sabéis es gratuito y lo podéis conseguir en el sitio habitual. Despair for long enough. Haciendo referencia a lo que hemos, os hemos comentado antes de la ocupación en Barcelona del economato militar este, pues decir que gente de este economato, bueno, del economato, peña de allí de Barna, que estaba antes por el cine, pues ha sido juzgada en un juicio que tuvo lugar este lunes pasado. El juicio pues era por motivo de los disturbios o algo así que hubieron después del desalojo en la Mani, que se convocó esa misma noche. Y comentar, bueno, por un lado, que en el juicio los maderos pues dijeron unas declaraciones muy extrañas y mogollón de contradictorias y mogollón de cosas raras, como que habían detenido a gente a una hora que aún ni siquiera había comenzado la manifestación. Y luego otro aspecto a resaltar es que el juicio se celebró en una sala que era bastante pequeña, que solo cabían 20 personas, entonces se quedó bastante gente por los pasillos y mogollón de policía, según nos han contado, pero una pasada, mogollón de furgones antidisturbio y eso. Y lo más fuerte es que cargaron dentro de los juzgados, dentro mismo, se liaron a hostias y sacaron a la peña que había por allí. El otro boletín que os queríamos comentar es el BAC, el Butlletí Antagonista de Contrainformación. Este se realiza por aquí cerca, por Valencia. Este es el número 12 de enero del 97. Y pues también, eso, como es otro boletín, pues lleva más de lo mismo, ¿no? Noticias sobre ocupaciones, antimilitaristas, fascismo y algunas más. Comentaros que también es gratuito, que se puede conseguir en el sitio habitual, si os pasáis por la distribuidora Sorol, que está en la calle Emporras número 6. Y aquí también hacen referencia a un juicio... Por muchos más sitios, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? Continúo. Que os decíamos que hay una noticia que hace referencia a otro juicio. Esta vez era contra unas personas que ocuparon el Ayuntamiento de Alicante en solidaridad con el desalojo del Casal Popular de aquí de Valencia. Pues bien, estas personas han sido juzgadas y por ocupar eso durante un tiempo el Ayuntamiento, pues les ha caído una pena de un fin de semana de talego y pagar una multa de 15.000 pesetas a las 15 personas que fueron, pues eso, allí, que estuvieron encerradas en el Ayuntamiento de Alicante protestando por el desalojo del Casal. Lo que ha estado sonando últimamente, así en los últimos minutos, era la gente de Eyoka, una peña de Francia que sacaron un EP hace bastante tiempo, donde estaba esta canción que la titulaban El Pueblo Unido, y el EP se llamaba Les Enfants de la Revenge. Y de algo que hacía bastante tiempo que nos poníamos, os ponemos ahora una cosa nueva que nos acaba de llegar, siempre jugando con esto del tiempo. Y lo que os vamos a presentar es Uranus, un grupo que ya también hace escasos meses os poníamos un EP que habían sacado en solitario, y este en cambio lo han sacado pues compartido con otra gente. Os ponemos a la peña esta de Uranus con una canción bastante larga y luego os comentamos algo más. Let's go! tras haber oído la canción esta tan larga que os decíamos de Uranus, pues vamos a empezar a comentaros las convocatorias. Pues me llega el micro y empezamos. Empezamos con convocatoria para este sábado, que es de fecha el 15 de febrero, a partir de las 8 de la tarde, en la calle Beneficencia, número 15 bajo, habrá una cena, una rifa y buen ambiente. Todo esto en apoyo a la ocupación. Acuérdate. Pues eso, habrá una fiesta a favor de la ocupación este sábado 15 de febrero en el local de la calle Beneficencia número 15, bajo, donde además de una rifa, de cenar, pues habrá buen ambiente y canciones parecidas a la que os hemos puesto. Y la segunda convocatoria que tenemos para esta noche es una que, como ya os decíamos la semana pasada y quizás hayáis oído en una cuña por ahí que está rulando, una que organizamos, Amantes del Ruido. Ruidito. Pues como decía el colega... Coleguita. Coleguita. El domingo este que viene, el domingo día 16, vamos a haceros una cena y os vamos a poner unos vídeos. Y los vídeos que os vamos a poner son de desalojos y ocupaciones. Como son La chispa que prende la mecha, que ya me lo he aprendido para esta semana, que cuenta pues todo lo que pasó en el cine ocupado de Barcelona, tanto cómo se ocupó, lo que hubo por allí y el desalojo tan de película que pasó. Luego también habrá el de Euskal Jai, un vídeo en el que se ve la situación de Iruña. Un poco hablan de cómo está por allí la cosa, a nivel de ocupaciones, y luego también comentan pues que en el Gasteche que había por allí, un intento de desalojo que ya era el tercero y con el que no pudieron desalojar a esta peña. Y el último vídeo, así sobre ocupaciones y desalojos, serán imágenes del Casal Popular, el Casal Popular de la calle Flora número 6, en el que podréis ver imágenes y quizás llorar un poquito. Y además de esos vídeos, pues también habrá unos cortos de esos de risa para reírte. Sí, suponemos que se reirá la gente bastante con el secreto de la trompeta, un corto... ¿Trompletla? De la trompeta, nombre complicado para un corto bastante curioso, muy dinámico y yo qué sé, que está guay. Y luego otro que es Wallace and Gromit, que es de estos de animación de muñecos en plastilina, que también hace mogollón de risa, yo qué sé, te ríes mucho. Y... Así que ya sabéis, risas y un poco de cosillas interesantes que ver, que lo más seguro es que no lo veáis en ningún lado. Y organizado por Amantes del Ruido. Deciros que cuesta 300 pelas, que esta pela es para autogestionar el programa, así que es bastante interesante. Porque hay que pagar cuotas en esto a radio, porque aquí no hay publicidad, ni hay subvenciones, ni hay hostia, ni nada. Y hay, por ejemplo, una pletina que tarda 15 segundos en salir y que por eso a veces oís algunos vacíos. Puedes comentaros eso, Cine Marcena o algo parecido, por 300 pelas el domingo 16 de febrero, a partir de las 9, en el local de la calle Beneficencia, bajo número 15. Me ha encantado, línea. inquietudes personales, visillas de sentimientos, súntete y en los profetas, si lo he hecho en los consejos, alguien habló una vez de eso, de los peligros de la fuma que va. Estos pueden ser los peligros de la fuma, fuma hierba. Que quizás nunca llegarías a ver. Lo importante no es el grado, lo importante es saber por qué. Hierba. Ruido. Que se nos colaba la gente que viene después de Puag, que es lo que habéis escuchado, con el tema de Hierba, Ruido y Rebelión. Y lo que vamos a presentaros ahora es otro material escrito, es una revista de información sobre la actualidad de los indios y las indias americanos y americanas. Es el número 6 y bueno, ya está un poquillo anticuado, es de octubre del 96. Y por tan solo 200 pelas, que es lo que cuesta esta revista, pues podéis encontrar artículos sobre la movida indígena en América, sobre todo centrado en lo que es los Estados Unidos, bueno, lo que es Norteamérica, y bueno, pues en su interior podéis encontrar actividades desarrolladas por el colectivo que organiza esta revista, que es el Seven Sioux Colectivo, y también pues artículos sobre la carrera por la libertad de Leonard Peltier y por los pueblos indígenas. Y bueno, pues esta movida es una marcha que han hecho por distintas capitales de Europa hasta llegar a la sede de las Naciones Unidas, una movida así. Y bueno, pues todo esto es para reivindicar la libertad de Leonard Peltier, que es un preso indígena que está condenado a muerte. Además, pues podéis encontrar un artículo sobre los encuentros que hubo en Chiapas el verano pasado, carta de un preso político indio en Estados Unidos, y luego hay un dossier sobre mujeres en el que podéis encontrar un cuento sobre que se llama La playa de Chesterman, luego la vida de distintas mujeres indígenas que han luchado pues por reivindicar su cultura y su forma de vivir. Y luego pues también un artículo sobre prisioneras políticas en Estados Unidos, mujeres guerreras y formas invisibles del genocidio. (Risa)

Pues tras... tras esas toses, ahora seguimos. Bueno, pues el colega no puede porque se muere de la tos. Y lo que quería, intentaba decir era pues que lo que estáis escuchando es Amantes del Ruido y que hay veces que somos un poco despistas y que se nos había deciros que la revista esta que hablaba sobre los indios y las indias se llamaba Okahei y que el tema que os hemos puesto después pues era de Sedition y que se nos ha olvidado una convocatoria que ahora os vamos a contar. La profesionalidad es una mentira. Todas podemos dar y recibir noticias. Autogestiónate la comunicación. Subasta agitativa. El sábado 22 de febrero a partir de las 8 de la tarde. ¿Qué dónde? Pues en la calle Beneficencia, número 15, bajo. Montado por la gente de un programa de aquí de Radio Clara, Agitación Informativa, que se emite los martes de 12 a 2 del mediodía y los domingos en reposición de 6 a 8 de la tarde. Aparte de la subasta, habrá pizzas, bizcochos, picoteo, música y buen rollo. La entrada será libre y os repetimos el sábado 22 de febrero. Los objetos se pueden dejar antes en la misma dirección, calle Beneficencia 15, bajo, los martes y miércoles a partir de las 8. Y bueno, tras la gente de Day by Day, que es lo que habéis estado escuchando de fondo mientras las convocatorias, pues la convocatoria que quedaba, pues os vamos a poner a una gente que ya os hemos puesto algunas veces en este programa. Son una gente de Escocia que se llaman Hoy por Hoy y es un EP que, bueno, pues son, cada cara es un single o un maxi o no sé qué, que sacaron hace tiempo con otra gente y que, bueno, pues que han decidido volver a sacarlo y esta vez lo hacen en un disco entero. Eyes the wings, eyes the ones. Wake up, make yourself feel the ones. Eyes the wings. Lo que acaba de sonar era la gente de Ébola, un grupo formado a raíz de peña de One by One y que sacaron pues algo así como un 10 pulgadas, un formato que está entre el LP y el EP, que salió hace bastante tiempo y ya os lo pusimos en su día y hoy pues os lo hemos recordado. Y tras Ébola lo que vamos a poner es una cosa nueva que pusimos la semana pasada y debido a los cientos de llamadas y cartas que nos han escrito y llamado pidiendo que la repitiéramos, pues vamos a ponerla. Son Generación X, ¿no Generación X? Sí, sí, ¿son, se llama Generación X? Sí, Generación X. Y no, Revolución. Revolución X, a mí lo de la generación ya me sonaba. Revolución X y vamos a oír la canción que todas esperáis, que es Julio Iglesias disecado. Quiero tenerlo, quiero conservarlo, quiero tenerlo, quiero embalsamarlo. Quiero tenerlo, quiero conservarlo, quiero tenerlo, quiero embalsamarlo. Julio Iglesias disecado, Julio Iglesias disecado, Julio Iglesias disecado, Julio Iglesias disecado. Taxidermia, ya lo tengo congelado. He aprendido taxidermia, ya las tripas le he sacado. He aprendido taxidermia, ya lo tengo congelado. He aprendido taxidermia, ya las tripas le he sacado. Julio Iglesias disecado, Julio Iglesias disecado, Julio Iglesias disecado, Julio Iglesias disecado. Muy bien, tras haber oído esta canción, pues comentaros algo más de esta peña de Revolución X, que son de México, que anteriormente también habían sacado un EP que era en favor de la peña de Chiapas. Y pues que estamos haciendo ZLN, ZLN. Era una de sus canciones. Y lo que vamos a hacer ya es despedirnos porque vamos a acabar el programa por hoy. Thank you. 3, 4. Orden y progreso, mentira, mentira. Orden y progreso, mentira, mentira. Es la 1 y un poquito, y desde las 12 y un poquito llevábamos, y la semana que viene volveremos a estar en esa franja horaria de los jueves por la noche. Y luego el viernes otra franja horaria más, un poquito más pequeñita, que es en reposición entre las 2 y las 3. Quiero tenerlo, quiero conservarlo, quiero tenerlo, quiero embalsamarlo. Deciros que esto que sintonizáis es Radio Clara, Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada, merengada, mosqueada, UM. Y que... ¿qué? Que nos vamos ya, nos vamos con la gente de Versus, con lo que grabaron y nos pasaron hace un tiempo, que ya os lo pusimos también en su tiempo. Y que nada, a la semana que viene estaremos por aquí, que ha sido muy bonito y que eso, nos oímos la semana que viene. Y nos vemos el domingo en el Villacena. Venga. Esto es todo, amigas. Todas iguales. No te creas que tengo lo que pides. Está claro, lo tuyo es exprimirme. Cada vez que me preguntas, de ti no puedo esperar nada, nada, nada, nada, nada bueno. Imaginación siempre pone jodido color. Vestido su color. Todos podidos más. Insumisión. Placer no es solución. No más represión. Fuera mi poderes. No te creas que tengo lo que pides. Está claro, lo tuyo es exprimirte. Cada vez que me preguntas, de ti no puedo esperar nada, nada, nada, nada, nada bueno. We'll be right back. una tetera, 12 sartenes y un buen colador. Qué bonito, ¿eh? Que se hace ruido, ¿eh? Y yo la llave inglesa, pega la mesa con un cucharón. Pero hay veces que para hacer ruiditos se necesita dinerito. Si quieres seguir oyendo Amantes del Ruido un ratito, vente a cenar y a ver unos vídeos un poquito. Todo esto por poco dinerito. El domingo 16 de febrero, a partir de las 9 de la noche, cena y pase de vídeos. Se proyectarán vídeos sobre ocupaciones y desalojos. El cine de Princesa, el Gasteche de Iruña y el Casal Popular. Y también vídeos de esos de risa, para reírse, vamos. El secreto de la trompeta y Wallace and Gromit. Todo esto en el local de la calle Beneficencia 15 Bajo. Por 300 pelas de ayuda. Escúchame un momento, un recuerdito. Hito. Vídeo y cena en apoyo al programa Amantes del Ruido. El 16 de febrero en la calle Beneficencia 15, en el Bajo, a partir de las 9 de la noche y por 300 pelas, que es muy poquito.